Ella, ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz de mil besos, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijo que lo llevó a la playa. De aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba, y soñamos con hijo que lo llevó la playa.